desprecias, me voy a la cantina, porque no es justo de que sufra tanto. Si no me cumples lo que te pido, toda la vida sigo tomando. Si no me cumples lo que te pido, toda la vida sigo tomando. Este es el llanto que a mí me mata, este es el llanto que tengo yo. Este es el llanto que a mí me mata, este es el llanto que tengo yo. Ay, este es el llanto que a mí me mata, este es el llanto que tengo yo. Como hombre arrabalero, por tu cariño, mujer sin corazón. Me estoy perdiendo como hombre arrabalero, por tu cariño, mujer sin corazón. La puñalada que tú me diste ya no se cura ni con el ron. La puñalada que tú me diste ya no se cura ni con el ron. Este es el llanto que a mí me mata, este es el llanto que tengo yo. Este es el llanto que a mí me mata, este es el llanto que tengo yo. Ay, este es el llanto que a mí me mata, este es el llanto que tengo yo. Cuando yo paso, miras a otro lado, y si pudiera no te miraría. Cuando yo paso, miras a otro lado, y si pudiera no te miraría. Pa' los consejos que a ti te dieron, he terminado la vida mía. Pa' los consejos que a ti te dieron, he terminado la vida mía. Este es el llanto que a mí me mata, este es el llanto que tengo yo. Este es el llanto que a mí me mata, este es el llanto que tengo yo. Ay, este es el llanto que a mí me mata, este es el llanto que tengo yo.